Buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando y que se encuentran en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Franja Lara Ayuela le da la cordial bienvenida y le invita muy cordialmente que se quede con nosotros en este su programa de medicina ancestral, que lo tenemos todos los días lunes de 11 a 12. Programa que se caracteriza por resaltar la sabiduría ancestral, la medicina ancestral, el conocimiento ancestral, la práctica ancestral en salud, en plantas, en elementos, en la misma práctica del manejo de los elementales que van a curar el aura, que van a curar el alma, que van a curar el cuerpo físico, mental, espiritual. Nuestro programa siempre tratando de que usted, querido amigo y amiga que está escuchando, dé un paso para adelante, siempre a la transformación, siempre al cambio positivo, ya sea en sus hábitos o también en las actividades que no le traen beneficio, cambiarles por actividades positivas, pensamientos positivos, actitudes positivas. Recuerde que estamos en una etapa de pandemia, en donde siempre vamos a poner énfasis en las normas de higiene, en los hábitos de higiene, pero también la higiene mental, la higiene de sentimientos, la higiene en la palabra y la higiene física, claro está. Cuando nosotros hacemos una limpieza mental, nos fluye mejor la energía, nos fluye mejor la salud, nos fluye mejor el dinero. Y somos imanes que atraemos la paz, la armonía, el amor, la prosperidad y una mejor economía física. Y esto hace que en el cosmos su balanza esté más equilibrada. Y de esa forma usted puede negociar tener mejor salud. Aquí no se trata de suerte o de mala suerte. Se trata de actitudes y se trata de hábitos. Entonces, con este preámbulo, todos vamos a recordar que depende de cada una y cada uno de nosotros vivir lo que vivimos. Cada hora que pasa, grabamos lo que nosotros queremos vivir en el futuro, que es el presente que estamos viviendo, ¿cierto? Antes ya pensó cómo quería, qué quería y ahora lo está viviendo. Consciente o inconscientemente, esa grabación se lo hace en el cosmos, es un pedido que se hace al universo y él solamente cumple órdenes de nuestra parte mental y de nuestra garganta, porque somos buenos para hablar sin medida. Entonces hay que controlar todo eso. En esta mañana queremos topar un punto bien bonito, que a lo mejor ya lo conoce o tiene una idea de cómo funciona, la utilización del agua. El agua y sus poderes. Recuerde que el ser humano es una composición casi del 80% de agua y 20% de masa. Entonces quiere decir que somos afines a las propiedades del agua y somos afines con la empatía que el agua tiene más nuestra agua que está representada en la sangre. De esta manera nos va a resultar más fácil comprender, entender sus usos y nos va a dar mucha alegría utilizar agua. Desde que nos despertamos, el agua es juventud, el agua es renovación, El agua es vida. Nuestra esfera, nuestra Pachamamita, también tiene más del 80% de agua. El 20% es tierra, es materia. Somos representación, en semejanza de creación. Por ende, buscamos tomar agua. Hay personas que dicen, a mí no me gusta tomar el agua. Yo no quiero tomar agua y cuando viajo peor porque me llama al baño. Es mejor que le llame al baño a tener enfermedades renales y a envejecer prematuramente. El agua nos da juventud, definitivamente es así. El agua como agente vital y terapéutico. Los ancestros siempre supieron y cuidaron el agua. Con prioridad, porque sabían que el agua es la vida. No necesitamos ir a la universidad para saber eso. Pues es innato en el ser humano buscar la empatía con los elementos que se compone la vida. Y como les decía, pues el agua como agente vital y terapéutico tiene sus usos, tanto internos como externos. El agua como agente terapéutico, además de ser útil para calmar la sed, que es lo que más conocemos, también tiene efectos purificadores sobre cada uno de los organismos. Y además alimentan las plantas, dándonos la oportunidad de tener frutas, verduras, legumbres, tubérculos, cereales, semillas. O sea, es importante. De ahí que para empezar el día, cuando nosotros abrimos los ojitos, tomar un vaso de agua tibia en ayunas, antes de cepillarse los dientes, antes de nada, ayuda la ingesta de un vaso de agüita tibia, ayuda a eliminar toxinas e impurezas y mejora las funciones digestivas. Es un punto bonito que nos puede ayudar a salir del estreñimiento, a salir de un colon irritable, a salir de problemas digestivos. Hemos hablado ya en otros temas, en otros diálogos, sobre el estreñimiento, los problemas de intestino, los problemas que hay a nivel digestivo. Son estados emotivos no resueltos. Es que si usted tiene estreñimiento o tiene problemas de un colon irritable, asegúrese de romper ese vínculo de que estoy enojado con mi hermana o tengo cierto resentimiento con mis padres o tengo una pena profunda porque alguien falleció. Todas esas cosas que parecen que no sucedieran nada dentro de la sangre afecta al colon, afecta al intestino, afecta a su estómago. Recuerde que el estómago es un órgano importante que hace la magia de la vida. Por eso se llama estómago. El estómago, el que hace la magia, el que está en ese gran laboratorio mágico de desdoblamiento de nutrientes de cada uno de los elementos que usted ingiere. Y el agua es un elemento fundamental para absorción y eliminación. Es el diluyente más poderoso que existe. Imagínese qué tan poderoso es que le hace hueco a la piedra. Por eso es que el agua es la vida. El agua es el que no tiene límites, no tiene fronteras y puede curar muchísimas enfermedades. y funciona de esta manera. Pero para ello, usted tiene que perdonarse y tiene que perdonar si tiene resentimientos, si tiene penas. Libérelo. Vaya al bosque, abrace un árbol y diga, esta pena lo libero porque no es mía. Y empiece a hacer su propia oración y su propio agradecimiento. No empiece a hacer una oración, Dios mío, dame, dame, dame, dame. No. Gracias, gracias, gracias. Esas son las palabras. Gracias, perdóname, te libero, te amo. Esas son palabras de gratitud que nos permiten volver a nacer en cada minuto y en cada segundo de nuestra existencia. Entonces sí es importante primero curar la parte sentimental para que los efectos de este agente vital terapéutico llamado agua o yaku en quechua, pues haga sus funciones en nuestro organismo. Todos ya sabemos que el agua es fundamental para la vida en nuestro planeta, para los animales, para las plantas, para los seres humanos. Todos, exactamente todos, dependemos de ella en mayor o menor medida para nuestra supervivencia. Por esta razón, el agua es sin duda uno de los bienes más preciados que posee el ser humano y que poseemos aquí en esta esfera. Vea, vienen de otros planetas a llevarse el agua de aquí, de los mares. Cuando ustedes oyen que las naves extraterrestres miran en el océano, que entran en el triángulo de las Bermudas y desaparecen, vienen a traer agua. Porque son planetas secos, que en algún tiempo fueron soles, que en algún tiempo fueron planetas con vida vegetal como la Tierra. Pero los mismos seres vivientes de esos planetas o esferas se encargaron de destruir con los avances tecnológicos y los residuos de los seres vivientes siempre han sido sacados a otras esferas. Entonces se han quedado sin agua, se han quedado sin campo verde. Por ahí hay algunas películas incluso que lo toman como película, pero no es ciencia ficción. No solamente es ciencia ficción. Es porque algo saben los científicos, cuentan y se hacen las películas con algo de verdad y algo de ficción. Usted va a ver las películas que ahora vienen de los virus, de las pandemias y que se van de la esfera y que regresan y otra vez quieren recuperar y después que hay un chip y que los que se portan mal son eliminados, que los que son buenos les ponen de esclavos. O sea, la mentalidad de los científicos y de los que tienen poder van hacia allá. Y nos están arrastrando a una desaparición. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes y cuidar esta tierra, cuidar el agua, cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo cuidamos? Con un vaso de agua tibia en ayunas. Y luego durante el día tomamos aguas medicinales dependiendo para qué lo vamos a tomar. Ya sabemos el poder curativo del agua. ¿Conocemos? Bueno, estamos hablando del poder curativo. La mayoría de la humanidad reconoce los beneficios del consumo adecuado de agua para nuestra salud y para nuestro bienestar en general. Sin embargo, muchos desconocen que el agua es un elemento con propiedades curativas excepcionales. Solamente es agua, dicen, ¿no? Y la desperdician. Abren la llave, dejan la llave abierta para cepillarse los dientes. Dejan la llave ahí para que están lavando los platos y se va y se va y se va y se va el agua. No estamos pensando en las siguientes generaciones. Solamente estamos pensando en nuestra parte egoica, cómo somos nosotros. Tenemos que ser más reflexivos, cuidar más estos elementos, porque no todos están conscientes. Desconocen este poder curativo del agua. Tal vez sea por eso que no lo cuidan. O pensarán que esto no se va a acabar nunca. O pensarán tal vez que solamente viene por un tubo el agua y se reproduce otra vez en las montañas y nunca, nunca nos va a faltar. Entonces, las propiedades del agua ya están avaladas por la ciencia moderna. Y nos han dicho cómo usar el agua. Por eso es que las transnacionales se compran las vertientes de agua, porque en el tiempo no va a ser guerra por petróleo. No va a ser guerra por petróleo, ni por oro. Va a ser por agua. Y de hecho, Latinoamérica es donde más agua dulce hay. Porque hacer agua dulce del agua salada es un proceso inmenso y muy costoso. Entonces, no desperdiciemos el agua, cuidemos el agua. Y lo tomemos como un remedio natural que se utilizó tradicionalmente y que se sigue utilizando en sus tres formas: líquida, gaseosa, sólida, usted ya sabe. Hacemos cubitos de hielo para tener listo para una inflamación, para un dolor, para cuando tenemos mucha calor, cuando queremos enfriar alguna bebida. Hacemos cubitos de hielo. Cuando estamos con frío, tenemos el aire, el cálido húmedo en la casa, prendiendo una olla y que esté vaporizándose. O sea, y en líquido tenemos todo el tiempo. Abrimos las llaves y ahí está el agua. Entonces, en las tres formas, nosotros siempre estamos listos para usar. Entonces, tenemos que también respetar esta naturaleza, porque el agua es un ángel de la vida. Y hay terapias que se hacen con agua, ¿no? La hidropatía o la hidroterapia son nombres que a través del tiempo se han puesto, con los que se conoce la técnica curativa del agua. Por ejemplo, usted va a las termas de Papallacta, va a las termas que hay en Tulcán de las aguas hediondas, se mete, se sumerge en esas aguas para limpiar y purificar la sangre y purificar la parte de las células de la piel. O sea, hay técnicas y formas de utilizar y hacer este tipo de terapias. Son remedios alternativos. ¿Quién no lo conoce? En la actualidad, debido al auge que está teniendo el llamado a un estilo de vida más saludable, a un summa causa, a un estado de bienestar completo, se ha puesto muy de moda el uso de la hidroterapia. Se ha popularizado a través de todos los medios y en todo el mundo como un medio alternativo de curación, solo con el agua. Eso estamos hablando solo de curación. Ahora, cuando manejamos el agua para traer la prosperidad, cuando manejamos el agua para eliminar energías negativas, o sea, imagínense los poderes que tiene el agua. Cuando cocinamos agua con plantas y nos bañamos y nos limpiamos esa densidad y nos limpiamos esos pensamientos medios negativos y que tenemos unas respuestas medias abstractas. El agua es el que purifica la mente, el agua es el que purifica la sangre, el agua es el que purifica el campo vital. Cocinamos piña con canela, nos bañamos, es un agua con elementos curativos, elementos dulces, elementos de prosperidad y de armonía. Cuando cocinamos el agua con las cáscaras de naranja, caray, algo tan simple como eso puede curar muchas enfermedades psicosomáticas. Cuando cocinamos las cáscaras de la naranja, sacamos el jugo de 6 naranjas y esas cáscaras las ponemos a hervir con canela por 20 minutos en 2 litros de agua. Si tiene un esfero y un papel, escríbalo para que no se olvide. Entonces pone a cocinar por 20 minutos, luego lo cierne o lo deja enfriar y luego lo cierne. Y esa agua se toma durante el día. Se baja el colesterol, se nivela los triglicéridos, quema grasa saturada y además le baja de peso en forma natural, le limpia el colon, le ayuda a eliminar los gases, le ayuda a eliminar las heces fecales que está guardada. En todos los sentidos le ayuda esta bebida. Y se les manda precisamente a las personas que son prediabéticas y diabéticas. Entonces, fíjese lo poderosa que se pone el agua cuando hay una combinación con elementos verdes o con elementos frutales o con otros elementos, con plantas. Fantástico, ¿verdad? Es una forma alternativa de curación. Estos son saberes ancestrales. Esto no lo encuentra en la universidad. No va a encontrar en su colegio. Tal vez en algunos libros ancestrales muy viejitos. Hay un libro de medicina muy, muy antiguo y es el único libro que existe. Estuvo aquí en nuestro Museo de la Medicina, de Plantas Medicinales de la Universidad Central, que es un libro que fue investigada cada detalle de la composición del agua y de las plantas, y que con eso curaban antes. Y ese libro estaba, no sé si siga todavía en el museo, porque es una reliquia, y se sacó una copia y se le dio a España, para la universidad, igual para el Museo de España. Ecuador lo donó una copia. Y ese libro ya habla de la hidroterapia, ya habla del fuego, cómo se cura con la tierra, cómo se cura con las plantas, cómo se cura con el aire. Y pone énfasis en lo que es agua en forma externa, para bañarse, para irse a las térmicas, para cocinar plantas, en forma externa. Ahora imagínese cuando hablamos de los usos internos. Usted sin agua no podría cocinar. Usted sin agua no podría estar todo el tiempo. Porque el agua, usted puede dejar de comer cualquier tiempo. No comer una semana, 2 semanas, pero bebiendo agua, usted sigue viviendo. Por eso vea cuando hacen los paros de ayunos, los maestros, los médicos y los empleados, cuando no les están pagando bien, hacen ayunos. Pero se mantienen con agua. ¿Por qué? Porque el agua es rico en minerales, en sales y en vitaminas. Es un elemento poderoso que le ayuda a equilibrar y a limpiar la sangre. Y la sangre se sabe que es el cuerpo físico del alma. Por eso se dice que el agua purifica el cuerpo y purifica el alma, porque la sangre es el cuerpo físico del alma. Entonces, si por fuera me limpia, por fuera me fortalece, por fuera me está protegiendo, imagínense los usos internos del agua como agente terapéutico. Además de ser útil para calmar la sed, como todos saben, el agua también tiene efectos purificadores sobre el organismo, internamente. Si tomamos un vasito de agua tibia en las mañanas, imagínese cuántas impurezas estamos eliminando. Y nos ayuda a salir del problema de hipertensión. Si bebemos regularmente, la cantidad requerida por el organismo contribuye a bajar los niveles de la tensión sanguínea. Ciertos tipos de dolor se pierden, se eliminan. Por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor de las articulaciones o el dolor de espalda puede desaparecer, mejorando el consumo diario de agua, poniendo en práctica. Claro, si el agua limpia la sangre, si el agua limpia el estómago, le va a quitar el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza viene por estreñimiento, viene por la presión alta y viene por estrés. Entonces, es una forma tan simple para quitarse todas estas jaquecas, estos dolores incontrolables de cabeza. Un vaso de agua, un baño de agua tibia, o bañarse con agua de plantas. Se quita toda la pesadez. Y de esta manera, usted tiene la oportunidad de tener mejor salud. Si usted quiere saber más de esto, puede llamarnos al 097-909-4456. Puede mandar su mensaje de WhatsApp o coger su cita para una atención personalizada. O puede ir a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Ulpiano Páez y Avenida Patria, frente a la Notaría 76, a una cuadra del Puente del Guambra, el Puente de los Enamorados. No tiene a dónde perderse. La Ulpiano Páez es paralela a la 10 de agosto. Usted sabe que ahí atendemos de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, y que encuentra varias cosas para fortalecer su salud, para su memoria, para sus huesos, para problemas prostáticos, problemas digestivos, estreñimientos, problemas de piel. Podemos hacerles terapias para las personas que tienen acné o manchas, o quieren nivelarse los chakras, la energía en el cuerpo. Tenemos varias actividades en ese lugar. Se llama Centro Holístico Flor de Capulí. Ahí nos encuentra. Entonces, es fácil. Si usted no ha logrado sintonizarnos o se ha perdido una parte del programa, puede acudir a la Flor del Capulí. Ahí estamos para atenderle o llamarnos al 097-909-4456. Le invitamos que se quede con nosotros porque vamos a seguir conversando sobre el poder curativo terapéutico del agua. Cómo hacer y cómo reconocer los tipos de agua que tenemos para sanarnos. Volvemos con usted después de esta pequeña pausa. No se vaya. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, con la conducción de Miriam Sánchez, terapista en Medicina Ancestral. Como ustedes estaban escuchando, gracias por mantenerse con nosotros. Qué alegría, qué gusto saber que nos están escuchando y que están con su cuaderno y con sus esferos ahí escribiendo todo lo que estamos diciendo de lo que les puede servir. Tengo una paciente que dice, yo tengo varios cuadernos escritos de todas las recetas que dan en su programa. Así es que le dije que me daba mucho gusto, pero que no es para que lo tenga guardado en el cuaderno, sino para que lo aplique y se cure, que sea aplicado dentro del proceso diario de la vida. Estamos hablando de los usos externos del agua y de los usos internos del agua como agente terapéutico. Cuando hablamos de usos internos, es que usted va a ingerir, que usted va a tomar, que usted va a comer los alimentos y es también con agua. Eso va a limpiar por dentro, va a activar por dentro, va a sanar por dentro y va a limpiar por dentro, va a permanecer por dentro. Cuando usted ingiere, son aguas medicinales o aguas simples que se pueden tomar dependiendo la necesidad de la persona. Si está enferma, obviamente le vamos a mandar agua compuesta con plantas. Pero si no está enferma, pues en la mañana un vaso de agua tibia y durante el día puede tomar agua que guarde, lo ponga a reposar en una botella azul. El agüita no necesita hervirla. Saca el agua del tubo, agua destilada, lo pone en un frasco azul y lo deja reposar. Que vuelvan sus moléculas a su normalidad y a su tonalidad musical que va a necesitar para curar. El agua es poderosa. En Hawái usan el agua para curar y eliminar los espíritus que hacen daño al cuerpo o eliminar espíritus negros que se presentan en las habitaciones. Siempre recomiendan poner una jarrita de agua a la entrada de la casa para evitar los robos y para evitar la pobreza. Imagínense. Entonces, tomando el agüita es mucho más poderosa. Cuando ponemos agüita en la botella azul y tenemos para el día. Bajamos la hipertensión, neutralizamos la temperatura y nos mantenemos lejos de los virus. Ahora, si usted tiene problemas hepáticos, es bueno el agua en una botella amarilla. Y si tiene problemas digestivos, el agua en una botella verde. Sin plantas, solo agua, agua filtrada. Ahora, tenemos usos externos del agua como un agente terapéutico también cuando nos hacemos un sauna o cuando estamos en los baños de aguas termales y la aplicación de tratamientos con agua a diferentes temperaturas. Esos son por fuera, cuando hay que poner las compresas de agua caliente y agua fría para un golpe, para un dolor de ciático o un dolor muscular o una tortícolis. Aplicamos tratamientos con agua de diferentes temperaturas. Son reconocidos como técnicas útiles en el alivio de diversas enfermedades. O sea, eso es ancestralísimo, eso no es nuevo. Imagínense cuántas enfermedades se eliminan. Vale la pena destacar que en estos casos, pues el éxito de estos tratamientos es la combinación química natural de la fitoterapia. Quiero decir que es el cocimiento de plantas para desinflamar y el agua hace su función porque absorbe y potencializa los minerales que ya tiene el agua más lo de las plantas y alivia el dolor, distensiona los músculos e incluso calcifica los huesos con este tipo de terapias. Entonces, hay que tomar en cuenta que una cosa es el agua simple, que no es tan simple, que tiene todos los elementos, a un agua compuesta o a un agua que está en las aguas termales, por ejemplo, que tiene mecanismos químicos naturales. Pues siempre estamos buscando los términos más simples para que nos podamos entender y que podamos conocer. Y sin embargo, pues dentro de la fitoterapia tenemos términos que se utilizan hoy muy frecuentemente para diferenciar tal terapia con otra terapia. Por eso se dice los términos asociados a la hidroterapia cuando se trata de agua, es hidro, hidroterapia, y que tiene que ver con el uso específico de ciertos tipos de agua con la finalidad terapéutica, pues. Así es, así de simple. Otro de los términos que también se ha puesto muy en auge es la terapia de la crenoterapia, ¿no? Crenoterapia. ¿En qué consiste? Pues esta consiste en el tratamiento preventivo y curativo mediante aguas minerales, medicinales, como el agua de Wittig, como el agua de yodo en los volcanes, o como el agua sulfurosa en las lagunas. Esas son aguas mineromedicinales que se llaman, ¿no? Aguas de minerales fuertes, porque tiene gases, burbujas, como en el caso de las termales y las aguas sulfurosas, también que habíamos dicho que las sulfurosas encontramos en Tulcán, ¿no? En los volcanes. Hay agua sulfurosa negra y agua sulfurosa amarilla y agua sulfurosa transparente. Entonces son aguas medicinales porque tienen minerales mucho más profundos desde las piedras. Y el uso de estas aguas son muy poderosas para los problemas de huesos, por ejemplo, los que tienen artritis, los que tienen desgaste de cartílagos, los que tienen falta de colágeno, se los manda ya. Ahora, también hay la terapia que se llama la talosoterapia, ¿no? Que es, se refiere al uso del agua del mar, al agua marina y sus entornos con los fines terapéuticos y preventivos. Quiere decir que el yodo del agua marina hace una función importante también dentro del proceso de la salud y especialmente para las personas que sufren de esos problemas de huesos, de calambres, de varices. Se mandan las terapias con agua marina. Entonces, no es cualquier agua, no es un agua común, es un agua con elementos marinos. Ahora, como no vive cerca de la playa, vive en la sierra, y a veces en lo más elevado, en el Cotopaxi, en el Chimborazo, en el Tungurahua, son tierras frías, no hay el agua del mar, pero usted puede hacer una composición con la harina, con el agua más la sal marina. Lo deja filtrar y con esa agua puede bañarse. Se baña en la ducha y luego se da una jarrita de agua de filtrada de agua de sal marina. Es relajante, quita las inflamaciones, quita los dolores. Puede ser en agua tibia. Meter los pies en agua caliente y poner sal marina quita la inflamación, quita el dolor y purifica la piel. Entonces, son diferentes terapias que se las conoce con términos que a lo mejor para usted son términos nuevos y prefiere decir agua con plantas, agua sin plantas, aguas con sal o agua sin sal. Así, más sencillo, un idioma, un lenguaje más casero. Pero cuando usted va a consulta, uno dice, ah, le tenemos que hacer una crenoterapia. Y va a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es? Entonces le explico, ¿no? Que es un tratamiento preventivo y curativo mediante aguas mineralizadas, como el agua de Wittig, o con agua que se pone elementos para sacar un potencial en minerales, así como el agua de sal, ¿no es cierto? Son términos que nosotros utilizamos en la fitoterapia. Y el agua común también es agua para terapia. Es la que más se utiliza en los tratamientos hidroterapéuticos, ¿no? Porque usted va a la llave, escoge agua, lo pone a cocinar y con eso hace una terapia, o coge agua, pone a congelar, con eso se hace una terapia, por la facilidad de acceder a ella. Los estímulos que se aplican a través de ella son térmicos y mecánicos. Algunos de los más comunes vamos a encontrar, por ejemplo, en una terapia de baños de asiento. Cuando hay infecciones, cuando hay inflamaciones, cuando hay estreñimiento, cuando hay problemas de vientre bajo, cuando hay problemas de próstata, de vías urinarias, se hacen los baños de asiento. ¿Cómo se hace el baño de asiento? ¿En qué consiste? Póngale oído. Y si quiere escribir, escríbalo. Consiste en colocar a la persona sentada en un recipiente, en una tina, que el agua cubra solo la parte baja del abdomen, los pies por fuera. O sea, usted se sienta dentro de la tina, pero los pies están por fuera. No se van a mojar. Se realiza con agua fría, caliente o una combinación de ambas. Se utiliza para estimular la circulación, la digestión, quitar la infección, quitar las inflamaciones. Incluso se da unos masajes especiales en ese baño de asiento sobre su vientre para ayudar en la circulación de los movimientos peristálticos digestivos. En esta parte del cuerpo se dan los masajes para eliminar enfermedades que afectan los órganos ubicados en la pelvis, en el abdomen bajo, así como en el colon. Entonces, se utilizan los baños de asiento de esta manera. Ahora, hay personas que prefieren irse al hacerse los baños del jacuzzi o remolino de agua. Entonces, se utiliza normalmente en las bañeras o tinas en las cuales se agita fuertemente el agua ahí. A través de los medios mecánicos que se ponen ahí, se produce un efecto estimulante a la circulación a través del movimiento del agua y la temperatura. También es relajante, le quita el estrés y le sirve para quitarse las inflamaciones, los dolores musculares. También es relajante las personas que tienen estrés o los músculos tensos. Tonifica la piel y fortalece las articulaciones. Es muy útil para el tratamiento de las personas que tienen reumas o tienen artritis. Se los manda al jacuzzi, dependiendo la edad también. No todas las personas pueden meterse en un sauna, no todas las personas pueden meterse en un jacuzzi. O se pueden meter, pero no por mucho tiempo. Hay que medir el tiempo. Entonces, para ello, siempre se pregunta qué edad tiene para que pueda estar 5 minutos, 10 minutos, salga, tome otro, un descanso y vuelva. Esa es una forma de hacerse las terapias. Ahora, hay otro que también es muy bueno, ¿no? Que lo he visto en Papallacta, que es la ducha escocesa, que se llama, que es el chorro grueso de agua. Y también en las piscinas de aquí de San Carlos y de El Inca, hay unas piscinas que son del Consejo Provincial y tienen esta ducha escocesa que tiene un fuerte chorro de agua. Consiste en la aplicación de un fuerte chorro en la espalda, en los hombros, en la cabeza. Especialmente esto se hace a nivel del el largo de su columna, con la finalidad de lograr una tonificación total del sistema circulatorio. Se utiliza especialmente para mejorar la circulación. Las personas que tienen dolores de piernas, tienen venas varices y tienen calambres con frecuencia, se les manda este tipo de ducha escocesa. Por eso es que cuando no hay la ducha escocesa que uno llama o el chorro grueso, yo les digo, hágase el baño de sol, tome sol, 10 minutos por cada lado, tenga agua en una tina metálica y el agua caliente de ahí, o coja la manguera y con el chorro fuerte de la manguera, después de tomar sol, se puede hacer un enjuague, permitiendo una mejor circulación. O se coge esa ortiga y se hace un baño de manguera. También es como tener el efecto de un chorro fuerte, lo que nosotros llamamos técnicamente ducha escocesa. Estimula el sistema nervioso, ayuda en la circulación y también le ayuda en la postura de la columna vertebral. O sea, el agua es poderosa, definitivamente. Ahora, si usted tiene sauna, quizás uno de los métodos más conocidos y utilizados consiste en aplicar el agua en forma de vapor para desintoxicar el cuerpo y luego se enjuaga con agua fría. Cuando está sudando, el cuerpo se abre las células, expulsa toxinas y se pone agua fría o agua tibia. Es otra forma de utilizar también la terapia del agua, ¿no? Y así también se purifica su cuerpo, sus células, elimina manchas, elimina problemas de tensión, de estrés. Son formas alternativas que les estamos dando para que usted aplique de acuerdo a lo que esté en su alcance. Porque no todos vamos a tener todo, pero alguno de estas técnicas usted a lo mejor lo logra. Ahora, si quiere agua con minerales medicinales, este tipo de agua es la que contiene elementos minerales de diversos tipos. A continuación podemos ver que podemos poner plantas o podemos poner sal marina o podemos poner lo que aquí les vamos dando. Podemos poner cloruro de magnesio en el agua tibia y bañarnos. Podemos poner, si queremos limpiarnos el campo vital, podemos poner hacerle un agua sulfurada para limpiar, para bañarse. Y también se puede tomar, porque es una depuración del hígado, un tratamiento para las alergias como por fuera, como un exfoliante de la piel, entre otros, ¿no? Las sulfuradas. Eso quiere decir que usted va a coger azufre, pone en el agua y se baña. Podemos poner bicarbonato también. Entonces son las aguas bicarbonatadas. Se utilizan en enfermedades de tipos metabólicos como la diabetes, como la hipertensión, las intoxicaciones. Con esto se desintoxica, se quita los gases, se baja de peso, se equilibra el colesterol y los triglicéridos. Imagínense. Entonces, tenemos las aguas sulfatadas. ¿Tienen efectos desintoxicantes en el organismo? Usted tiene la dicha de poder escoger y mirar si quiere agua del mar o agua de la montaña. Como puede ver, el agua es sin duda un elemento maravilloso que puede aportar muchos beneficios en la salud suya y de su familia. Sin embargo, le recomendamos que vea la mejor opción de acuerdo a su condición física y a sus necesidades para ver qué podemos hacer y cómo podemos aprovechar el poder curativo del agua y aplicar en la vida cotidiana, no solamente porque hoy solo un día, no, en lo que más pueda para tener un mejor estilo de vida, una salud adecuada y que realmente y saque provecho este transitar que tiene con este hermoso cuerpo aquí en la tierra. Que sea unos días saludables, que sea un caminar saludable, que sean luminosos, que sean días de felicidad y que pueda utilizar realmente los elementos que no le van a costar tanto, ¿no? El agua todo mundo tiene y no le van a costar tanto, a no ser que quiera tratamientos específicos. Entonces sí, nos puede buscar en la Flor del Capulí. Usted ya sabe, estamos ubicados en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Estamos a una cuadra del Puente del Huambra. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. O puede llamarnos o mandarnos un WhatsApp al 097-909-4456. Franja Larrayuela le agradece y le felicita por tomar la decisión de acompañarnos en este su programa, Medicina Ancestral. Y sáquele el mejor provecho. No se olvide que estamos todavía en tiempos de pandemia y que debe cuidar su salud. Lávese las manos, lleve su mascarilla, desinfecte sus manos, desinfecte sus zapatos, saque la ropa y los zapatos por fuera, no lo meta a su dormitorio, no se acueste con esa ropa que viene en el bus o en el trole a su cama, desinfecte, déjelo afuera, respete a su familia, no traiga los virus de afuera a su casa, no haga fiestas, no haga reuniones más allá de los seres que ustedes se conocen o que forman la familia o que están viviendo juntos. Así nos vamos a mantener mucho más saludables. Les agradezco mucho, mucho por estar en sintonía de este su programa. Y agradecemos al universo por la oportunidad que nos da de compartir con usted y su familia. Gracias a mis compañeros del Control Master porque hace posible que este programa sea escuchado en sus casas. Una gran semana de salud, de prosperidad, de amor. Y no se olvide, el agua es poderosa. El agua cura el alma, cura el cuerpo y le eleva al espíritu. Un abrazo gigante a todos los cumpleañeros, a todas las personas que están de aniversario y a todos y a todas que han estado escuchando el programa en esta mañana. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario, lunes de 11 a 12. Medicina Ancestral con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. Estuvo con ustedes Miriam y estoy a su disposición en la Flor del Capulí. Hasta la próxima. Que estén muy bien.